Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Arrasa Israel viviendas en Gaza con fines de limpieza étnica. De acuerdo a la ONU, la demolición de edificios de viviendas en la ciudad de Gaza perpetradas por Israel, confirmó los temores de una expulsión permanente de los palestinos, que, cito, equivaldría a una limpieza étnica, señaló el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mientras un ataque dirigido a la residencia del director del hospital Al-Shifa, Mohammad Abu Salmiya, mató a 5 miembros de su familia, en lo que Hamás calificó, cito, de un sangriento mensaje terrorista dirigido a los médicos para obligarlos a abandonar la localidad. En este contexto, la organización palestina publicó, y cito, una foto de despedida de los 48 rehenes que mantiene cautivos. En las pasadas 2 semanas, las fuerzas de defensa de Israel demolieron 20 torres en la ciudad de Gaza que aseguran eran utilizadas por Hamás y dejaron sin hogar a cientos de familias como la de Shadi Salama Al-Rayes, empleado bancario que pagó una hipoteca de $93,000 por su apartamento en la Torre Mushtaha, 15 pisos. Destruida el 5 de septiembre, ahora él y su familia se encuentran en la indigencia. Cito, dijo, no puedo arriesgar la seguridad de mis hijos, así que empaco mis cosas y me voy al sur, lamentó. Quienes abandonaron el norte del territorio con la esperanza de salvar la vida llegan a campamentos como Al-Mawasi, donde la situación es también desgarradora y deben luchar para sobrevivir, afirmó Michael Fotiadis de Médicos Sin Fronteras y dijo, todos buscan un lugar para acampar, pero no hay materiales disponibles. La situación es realmente grave para la población. El acceso al agua es muy difícil, declaró el activista a Al Jazeera desde un campo de refugiados. Al menos 91 personas fueron asesinadas ayer en el enclave, 76 de ellas en la ciudad de Gaza, donde 3 divisiones del ejército israelí atacaron simultáneamente. El portal noticioso israelí Walla reportó que las unidades combinan fuego terrestre y de la aviación como parte de la operación Carros de Gedeón II, que busca reocupar la urbe más poblada del enclave costero. No hay limitación al uso de munición, afirmó una fuente castrense. Aquí hay una cita de Fox News, dice, seguiremos aumentando la presión hasta que logremos traer a todos los rehenes de regreso a casa, advirtió ayer el representante de Israel ante la ONU, Danny Dannon, entrevistado por Fox News. Entre las víctimas de ayer está la familia del director del hospital Al-Shifa, quien coordinaba la atención de los heridos por la gran ofensiva israelí cuando le tocó recibir los cuerpos de sus seres queridos. Y cito, dijo, me quedé impactado y devastado al ver los cadáveres de mi hermano y de su esposa. así como de sus tres niños, declaró Salmillá. El ataque a la Casa del Galeno es parte de una política de genocidio, una de cuyas piedras angulares es la destrucción del sector médico, afirmó Hamás y añadió que más de 1.700 médicos fueron asesinados. El balance de la agresión israelí aumentó a 65.208 mártires y 106.271 heridos, señaló ayer el Ministerio de Sanidad gazatí. En tanto, Hamás publicó la foto de los 48 rehenes con el nombre, cito, Ron Arad, debajo de cada imagen y el texto, debido a la terquedad del primer ministro Benjamín Netanyahu y a la sumisión del jefe de Estado Mayor Eyal Zamir, una imagen de despedida mientras comienza la operación militar en la ciudad de Gaza. Nota de Reuters, Prensa Latina, Europa Press para La Jornada. La administración Trump venderá 6 mil millones de dólares en armas a Israel. Nota de Michelle Price y Matthew Lee para Los Angeles Times. La administración Trump ha dicho al Congreso que planea vender casi 6 mil millones de dólares en armas a Israel, un nuevo aumento de apoyo para el aliado de Estados Unidos, mientras se enfrenta un creciente aislamiento por su guerra en Gaza. Incluye 3.800 millones de dólares por 30 helicópteros AH-64 Apache, casi el doble del stock actual de Israel, y 1.900 millones de dólares para 3.200 vehículos de asalto de infantería para el ejército israelí, según un funcionario estadounidense y otra persona familiarizada con la propuesta, que habló bajo condición de anonimato para discutir planes que no se han hecho públicos. Las armas se serían entregadas hasta dentro de al menos 2 o 3 años. Las ventas se producen en un momento en que los planes de Estados Unidos para mediar en el fin de la guerra de casi 2 años entre Israel y Hamás se han estancado y después del reciente ataque de Israel contra los líderes de Hamás en Doha, Qatar, que provocó la condena entre los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente. Estados Unidos ha mantenido su apoyo a pesar de la creciente presión internacional sobre Israel y de los intentos de los demócratas del Senado de bloquear la venta de armas ofensivas a Israel. El Departamento de Estado se negó a hacer comentarios sobre las ventas que fueron reportadas por primera vez por el Wall Street Journal. Estas ventas forman parte de un acuerdo de 10 años entre Estados Unidos e Israel que está llegando a su fin. Esta última solicitud de la administración se envió al Congreso hace aproximadamente un mes. Nota de Los Angeles Times. Hola, estamos aquí en la cumbre de defensa del condado de Orange, platicando en este descanso, y me gustaría platicar de lo que está sucediendo en Palestina, que es uno de los grupos que está participando en esta coalición. Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Hello, my name is Zaina and I'm with the Palestinian Youth Movement. We are a transnational grassroots organization of Palestinian Arab youth organizing for the liberation of Palestine. And we are here at the OC Defense Summit to show the connections between the ICE raids and the Israeli-US genocide on the people of Gaza, which have killed over 400,000 Palestinians. And we understand that these ICE raids locally are a part of this greater system of US control and domination. And they are attacking the migrant community here, to suppress our people, to cause fear, and to put us make us stop organizing. But we understand that power comes with the people and the community, and we're here with the OC Community Self-Defense Coalition and multiple organizations who are organizing to defend our community. Yes. Can you say your name again, please? Zaina. Zaina. Muchas gracias. Y bueno, ¿quieres decir algo en español? Hola, estamos aquí en Santa Ana. Estoy del movimiento de Palestina y estoy aquí para hablar cómo que defender las comunidades aquí en Santa Ana, en Orange County, en Los Ángeles y también internacionales en Palestina, porque Israel se hace un genocida a las personas de Gaza en Palestina, y muchas personas se mueren, y sabemos que los Estados Unidos y Israel se hacen el mismo cosas en Palestina que se hacen aquí también en las comunidades aquí. Estamos en la misma lucha para la liberación de Palestina, como la liberación aquí en Estados Unidos por los inmigrantes, y estamos en el mismo lucha. Es importante que trabajamos juntos para hacer la liberación. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí. Y recuerden que en el próximo Noche de Altares vamos a tener altares que nos están recordando lo que está sucediendo en Palestina en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. y los candidatos LGBTQ+ encuentran su motivación y dicen no podemos quedarnos al margen. El retroceso en los derechos de las personas queer y otras cuestiones estimula el activismo. Nota de Kevin Rector de Los Angeles Times. La concejal de la ciudad de San Diego, Marnie Von Wilpert, en general no está de acuerdo con que los partidos políticos redefinan los mapas del Congreso para poder ganar poder. Pero después de que el presidente Trump convenciera al gobernador de Texas, Greg Abbott, de redibujar los mapas de su estado para mejorar las posibilidades republicanas de conservar el control del Congreso en 2026, Von Wilpert dijo que decidió que la única opción de California era contraatacar con sus propios mapas nuevos, favoreciendo a los demócratas. Hay demasiado en juego para que las personas LGBTQ+ y otros californianos marginados hagan lo contrario, dijo Von Wilpert, quien es bisexual y se postula para desbancar al actual representante republicano Darrell Issa, un aliado de Trump, cuyo distrito en los condados de San Diego y Riverside será redefinido si los votantes aprueban el plan. Y esto fue lo que dijo Van Wilper. Ya no podemos quedarnos en brazos cruzados y esperar que la extrema derecha actúe de forma justa o se atenga a las reglas, dijo Von Wilpert, de 42 años. Si no luchamos ahora, no sé qué democracia nos quedará por defender en el futuro. Y el desafío de Von Wilpert a Issa, quien no respondió a una solicitud de comentarios, la convierte en parte de una ola creciente de candidatos LGBTQ que se postulan para un cargo en un momento en que muchos en la derecha y en la administración Trump están trabajando agresivamente para expulsar a las personas queer de la corriente principal estadounidense, incluso desafiando las actuaciones de drag queen, los libros de bibliotecas queer y una variedad de exhibiciones del orgullo y cuestionando el derecho de las personas transgénero a servir en el ejército, a recibir atención médica que afirme su género y a participar en deportes o usar baños públicos. Se postulan para contrarrestar estos esfuerzos, pero también para resistir otras políticas de la administración que creen que amenazan la democracia y la igualdad en general, y para defender cuestiones locales que son importantes para ellos y sus vecinos, dijo Elliot Imse, director ejecutivo del LGBTQ y de Victory Institute. En California, los candidatos LGBTQ se han estado postulando en todo California, que ha sido un líder nacional en la elección de candidatos LGBTQ, pero nunca tuvo un representante estatal transgénero declarado. Maeve Pudlo, de 39 años, es gerente de operaciones de la Coalición Vecinal para Personas Sin Hogar de CELA y miembro electa del Consejo Vecinal de Silver Lake. Es transgénero y se postula para el escaño del Senado estatal para el centro y este de Los Ángeles, junto con María Elena Durazo, quien se postula para supervisora del condado. Pudlo, quien también trabaja como drag queen, dijo que simplemente existir cada día es una declaración política y social para ella, pero decidió postularse para un cargo después de ver que las decisiones políticas que afectan a las personas transgénero se tomaban sin ninguna voz transgénero en la mesa. Desafortunadamente, dijo, nuestras vidas se han politizado y las personas trans se han convertido en peones políticos y eso realmente me resulta repugnante, dijo Pudlo. Nota de Los Angeles Times. Y Newsom firma proyecto de ley para proteger a migrantes. nota de Los Angeles Times, en respuesta a las agresivas redadas de inmigración de la administración Trump, el gobernador Gavin Newsom firmó el sábado un paquete de proyecto de ley destinada a proteger a los inmigrantes en escuelas, hospitales y otras áreas atacadas por agentes federales. También firmó un proyecto de ley que prohíbe a los agentes federales usar máscara, convirtiendo a California en el primer estado en hacerlo. Hablando en el complejo de aprendizaje Miguel Contreras en Los Ángeles, Newsom dijo que el presidente Trump había convertido el país en una película de ciencia ficción distópica, con escenas de agentes enmascarados, metiendo a inmigrantes sin estatus legal en autos sin identificación. No somos Corea del Norte, dijo Newsom. Newsom presentó las piezas legislativas como una respuesta a lo que llamó, cito, policía secreta de Trump y Stephen Miller, el asesor de la Casa Blanca que impuso la segunda oleada de control de inmigración de la administración Trump en las ciudades lideradas por los demócratas. SB98, escrito por la senadora Sasha René Pérez, requerirá que los administradores escolares notifiquen a las familias y estudiantes si agentes federales realizan operaciones de inmigración en un campus universitario o de K-12. El proyecto de ley 49 de la Asamblea, redactado por la asambleísta Al Murad Suchi, prohibirá el acceso de agentes de inmigración a áreas no públicas de una escuela sin una orden judicial. También prohibirá a los distritos escolares proporcionar información sobre los alumnos, sus familias, el profesorado y el personal escolar. El proyecto de ley 81 del Senado, del senador Jesse Arreguín, prohibirá a los funcionarios de atención médica revelar el estatus migratorio o el lugar de nacimiento de un paciente, o dar acceso a espacios no públicos en hospitales y clínicas. El proyecto de ley 627, de los senadores Scott Wiener y Jesse Arreguín, apunta a los oficiales federales de inmigración enmascarados que comenzaron a detener a migrantes en Home Depot y en lavados de carro en California a principios de este año. Wiener ha afirmado que la presencia de agentes anónimos enmascarados marca un giro hacia el autoritarismo y erosiona la confianza entre las fuerzas del orden y los ciudadanos. La ley se aplicará a los agentes locales y federales, pero por razones que Wiener no ha explicado públicamente, eximiría a la policía estatal como los agentes de la patrulla de carreteras de California. Durante la conferencia de prensa, Newsom mencionó un arresto realizado el mes pasado cuando agentes de inmigración se presentaron en el de Tokio mientras el gobernador anunciaba su campaña para nuevos distritos congresionales. Dijo, así es Estados Unidos bajo Trump. Y otros estados también están considerando medidas similares para desenmascarar a los agentes federales. Connecticut prohibió el martes a los agentes del orden usar mascarillas dentro de los juzgados estatales. El sábado, Newsom también firmó el proyecto de ley senatorial 805, que es una medida de Pérez dirigida a los agentes de inmigración que visten de civil, pero que no se identifican. La ley exige que estos agentes muestren su agencia, así como su número de placa o nombre, con algunas excepciones. Aquí hay una cita: garantizar que los agentes estén claramente identificados al tiempo que se ofrecen excepciones sensatas ayuda a proteger tanto al público como al personal encargado de hacer cumplir la ley, dijo Jason Hauser, exfuncionario del DHS que apoyó los proyectos de ley. Nota de Los Angeles Times. Y Trump impone una tarifa de $100,000 para las visas H-1B, nota de Los Angeles Times. El presidente Trump ha dado un paso más amplio hasta el momento hacia la reforma del sistema de inmigración legal de Estados Unidos, con un par de proclamaciones que favorecen explícitamente a los potenciales trabajadores expatriados más ricos del mundo. El viernes, Trump impuso una tarifa de solicitud de $100,000 para el ampliamente utilizado programa de visas H-1B, que es una medida que aumentaría drásticamente el costo de las visas muy codiciadas por algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos, incluidas las de Silicon Valley, que buscan traer trabajadores calificados del extranjero. California tiene el mayor número de trabajadores con visa H-1B, con Apple y Google entre los principales beneficiarios del país. Amazon es por mucho el principal beneficiario. El presidente también presentó el programa de visas Tarjeta Dorada Trump, como se le llamó, mediante el cual por $1,000,000 los inmigrantes podrían obtener la residencia estadounidense. Las empresas podrían adquirir permisos de residencia por $2,000,000 por empleado, mientras que una nueva tarjeta, entre comillas, platino, que se emitirá próximamente, costaría $5,000,000 y permitiría al titular venir a Estados Unidos hasta 270 días al año sin estar sujeto a impuestos sobre ingresos no estadounidenses. Las restricciones y tarifas entrarán en vigor el domingo. Todo esto equivale a un plan para una nueva era dorada de la inmigración a Estados Unidos, donde aquellos con recursos para invertir son bienvenidos junto con su billetera, mientras que al mismo tiempo se erigen nuevas barreras de entrada para aquellos con menores medios y otros que son vistos como personas que quitan puestos de trabajo que podrían ser ocupados por ciudadanos estadounidenses. La pompa con la que Trump anunció los programas hizo eco del tema sobre un hombro derecho. Mientras hablaba con los periodistas en la oficina oval, había una imagen de una tarjeta dorada con su rostro, junto con imágenes estadounidenses tradicionales, incluido un águila calva, todo en oro. Es un cambio radical respecto a la postura histórica de Estados Unidos respecto de la inmigración, que acogía a personas de diversos orígenes económicos que llegaban al país legalmente en busca de una vida mejor y más libertad. Nota de Los Angeles Times. Medellín, Colombia. 12 de la noche, Nuevo Laredo, México. 4 de la mañana, Puerto Príncipe, Haití. 10 de la noche, República Dominicana. 9:45, Estrecho de Gibraltar. Se despidieron a la orilla de la mar. Ella con lágrimas en los ojos la vio abordar. El bote hecho de remates de gomas y sacos de yute. La vio irse, la vio desaparecer entre las olas. La caracola navegó y navegó. Sus días atrás dejó y a otras tierras llegó, a otros lares. Con la bendición de la ocha y sus guardianes. Coyote cierto, ojos abiertos. Falsas visas, aeropuertos. Mucho polvo en el desierto. Río grande, diablo rojo. Viva la emigración con toda la sangre de mi corazón. Como las aves, como los peces. Ya lo dijiste, abuela, una y mil veces. Ya lo sé, que lo que está fuera de mí no es lo esencial, pero yo buscaré, como en su tiempo también hizo usted. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales. Movimiento pa' nuestros nahuales. Animales libres, emigrantes, volando, nadando o corriendo pa'lante, sola o en manada, con

en que las personas son puestas en libertad tras permanecer en la cárcel para ser transferidos a la custodia de la agencia y ser expulsados. California no respondió a la solicitud. McLaughlin declaró, y cito, estas peligrosas políticas de santuario, a menudo combinadas con fianzas sin efectivo para delitos graves, permiten que inmigrantes ilegales, criminales, sean liberados y regresen a las comunidades estadounidenses. La funcionaria McLaughlin agregó que el ICE envió antier cartas de seguimiento a los tres estados para informarles que buscaría asistencia del Departamento de Justicia y otros socios federales para garantizar la cooperación de las entidades. La oficina del fiscal general de Illinois se negó a aceptar la carta y apuntó que las políticas de ese estado han impedido la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración. McLaughlin afirmó que hasta ahora el DHS había arrestado a más de 400,000 inmigrantes sin papeles. Altos funcionarios del DHS informaron a CBS News que esa dependencia recurrirá al Departamento de Justicia para demandar a los estados y bloquear el financiamiento federal futuro. Nota de la jornada. ICE intensifica arrestos por inmigración en Chicago. Nota de Rebeca Santana para Los Angeles Times. Los activistas y críticos de ICE escriben la operación Midway Blitz. El ICE lanzó el 8 de septiembre, lo que genera preocupación entre activistas y comunidades inmigrantes. El tiroteo de un agente aumenta la tensión. Chicago ya estaba en vilo cuando un tiroteo el 12 de septiembre aumentó aún más las tensiones. El Departamento de Seguridad Nacional informó que un agente de ICE disparó mortalmente a Silverio Villegas González, a quien describió como un inmigrante mexicano que intentó evadir un arresto en un suburbio de Chicago. El departamento indicó que el agente creyó que su vida corría peligro y por lo tanto abrió fuego matándolo. Y el oficial no llevaba una cámara corporal. El gobernador demócrata de Illinois, Pritzker, exigió un recuento completo y veraz del tiroteo. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, condenó la muerte y afirmó que México exige una investigación exhaustiva. Los defensores locales también han condenado a los agentes por usar máscaras, no identificarse y no usar cámaras corporales, acciones que contrastan con las políticas del Departamento de Policía de Chicago. Hasta el jueves, las autoridades migratorias habían arrestado a casi 550 personas. Marcos Charles es jefe interino de las operaciones de deportación y control de aduanas del ICE y afirmó que no hay un plazo para el fin de la operación liderada por ICE en el área de Chicago. Indicó que el 50 y el 60% de estos arrestos son selectivos, es decir, personas a quienes las autoridades migratorias buscan específicamente. Y rechazó las críticas de que ICE ataca a personas de forma aleatoria, afirmando que los agentes no estaban visitando los estacionamientos de Home Depot en Chicago para realizar arrestos indiscriminados. Este tipo se han observado, dijo, ampliamente últimamente en Home Depot y otros negocios en el área de Los Ángeles. Charles dijo que ICE en Chicago ha traído a más de 200 oficiales de todo el país para la operación. Nota de Los Angeles Times. Hombre exige 50 millones al condado de Orange tras ser herido en protestas de Santa Ana. Un, con, un contador de Huntington Beach que recibió un disparo en la cabeza con un proyectil menos letal durante una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Santa Ana, reclama $50 millones al condado de Orange. Tony Olson, de 41 años, declaró que intentaba abandonar la protesta del 9 de junio después de que los agentes del sheriff y la policía de Santa Ana comenzaran a disparar los proyectiles contra la multitud. Recibió un impacto en un lado de la cabeza, fracturándole el cráneo y causándole una lesión cerebral traumática. Olson, a través del abogado V. James de Simone, presentó una demanda por daños y perjuicios contra el condado que normalmente da lugar a una demanda. Se presentó una demanda por separado contra la ciudad de Santa Ana, solicitando una indemnización por daños y perjuicios no especificados. Nunca imaginé que me lesionaran por ejercer mis derechos civiles, declaró Olson, un contador público y contralor de una firma de inversión inmobiliaria, durante una conferencia de prensa el jueves 18 de septiembre en oficina de Simone en Marina del Rey. No esperaba que me dispararan. Estoy luchando por la justicia. Un portavoz del departamento del sheriff se negó a comentar sobre el caso específico, pero indicó que los agentes acudieron a la protesta para ayudar a controlar la multitud, después de que la policía de Santa Ana declarara una reunión ilegal y ordenara a los manifestantes que se marcharan. Durante esta acción, algunos manifestantes lanzaron botellas de agua, piedras y morteros explosivos pirotécnicos contra las fuerzas del orden. El departamento del sheriff desplegó proyectiles de energía cinética y agentes químicos en respuesta a estas amenazas específicas, declaró la portavoz Carrie Braun. De Simone dijo que un hombre lanzó un petardo, lo que provocó el tiroteo, pero Olson afirma que no estaba cerca de ese individuo. Tony Olson no representaba una amenaza. Se alejaba caminando por la acera, dijo De Simone. Lo que resulta tan preocupante como padre es cómo explicarle a sus tres hijos que papá está herido porque la policía le disparó. Es como si los agentes tuvieran en sus manos estos juguetes nuevos, escopetas calibre 12, dijo De Simone. Esto fue un atentado contra los derechos constitucionales de los ciudadanos pacíficos. Si las fuerzas del orden pueden salirse con la suya disparando a la cabeza a personas por protestar, nadie en Estados Unidos está a salvo ejerciendo sus derechos. Olson, sus suegros y una sobrina se encontraban entre los cientos de personas que se congregaron dentro de la intersección de la calle Cuarta y Broadway para protestar contra las redadas de ICE contra inmigrantes, cuando las fuerzas del orden comenzaron a disparar los proyectiles. Olson dijo que caminó hacia el este por la calle Cuarta intentando escapar de la línea de fuego, pero fue alcanzado por un proyectil de 40 milímetros que le fracturó el cráneo. Cuando me impactaron sentí un zumbido inmediato en ambos oídos y vi doble, dijo Olson. Me dio un susto terrible. También empezó a arrastrar las palabras, añadió. Olson fue trasladado de urgencia por su familia a Kaiser Permanente en Irvine antes de ser trasladado en ambulancia a la unidad de cuidados intensivos de neurología de Kaiser Anaheim, donde fue monitoreado para una cirugía cerebral de emergencia. Se necesitaron 10 grapas para cerrar la herida. Permaneció hospitalizado durante días. Mientras estaba allí, según alegó Olson en su demanda, un oficial de Santa Ana lo visitó, le tomó declaración y se disculpó en nombre de las autoridades. Meses después, Olson dijo que aún sufre mareos, lagunas mentales y trastorno de estrés traumático. Le dije a mi familia, si empiezo a comportarme de forma extraña, llévenme a un hospital. Esta es una nota de el Orange County Register. Do you hear the sound of a bell? Did you wish your family well? Times ain't the same in the neighborhood. Got the parents all going through hell. 'Cause the guns keep flying off the shelf. Do you see the man on the street just fighting for a meal to eat? You can write him off as a lunatic, but it could have been you or me if we didn't ever find our feet. Love me now. Hold me down. And the government stayed on every foot and they tried. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la coalición. ¿De qué grupo perteneces? Yo soy TJ, Asian Youth Collective. Un sentence. ¡Viva la revolución! ¡Eso! Muchísimas gracias. ¿Qué nos puedes dar una síntesis de tu presentación en el panel que acabamos de escuchar? This summit and this panel was about connecting our struggles against ICE with the resistance movements against U.S. imperialism all over. And the panelists did a wonderful job reaffirming our duty here in the belly of the beast to not just be in solidarity, but to be with resistance, to be with action against U.S. imperialism. And yeah, this was what the summit was about, a uniting moment of not only people in OC, but people all over the world. Viva la revolución. Muchas, muchas gracias. ¿Qué es lo que les motiva para seguir en esta lucha? ¿Cómo se puede pues seguir participando? ¿Cómo involucrar pues a alguien que es nuevo? ¿Cómo puede involucrarse? Especialmente pues en estas luchas que están bien conectadas con una lucha global. Lo que me motiva, la verdad, es pues el sueño de cómo fueron las cosas cuando yo fui chico. Mi mamá se va a ir a México, mi familia está separada completamente. Pues les duele a todos que está pasando eso. No nada más a mí. Lo que me está pasando a mí es algo más, menos riesgo o menos grave. Para otra gente es peor, ¿no? Perdieron todas sus familias, no están aquí otra vez solos. Pero lo que me motiva es el sueño de todos nosotros estamos juntos otra vez, sin miedo. Sin los pensamientos de que alguien nos va a venir y atacarnos, porque para mí, por lo menos mí, cada día que despierto, ya no quiero despertar con el pensamiento que van a llevar a la familia, que van a llevar a mis vecinos. Yo he mirado ya bastantes veces cuando la gente los lleva y quiero, lo que me motiva es un mundo donde eso ya no existe, donde eso ya no está aquí. Pero la otra pregunta, lo que la gente puede hacer, la verdad, nada más es meterse en cualquier espacio y hablar con la gente. Siempre empieza con una conversación, siempre empieza con, a veces algo el mínimo, nada más compartir lo que está pasando a tus amigos, tus vecinos, un miembro de tu familia, de qué está pasando, si es verdad, está grave y se va a poner un poco peor. No sabemos el nivel de cómo va a ponerse las cosas, pero empezar nada más con aceptar que las cosas están pasando, pero no dejarle que te afecta tanto, que no vas a actuar, que te motive, que te empodere un poco, que sí podemos parar todo esto, porque sí lo han hecho, hemos parado cosas antes. No es la primera vez que estamos peleando algo así, y la gente sí han ganado, so eso también me motiva mucho. Pero para empezar, siempre es más meterte en espacios así, no vamos a hablar con la gente. Preguntarles cómo te puedo ayudar, qué quieres que hago, qué. Porque todo se ocupa, todos los skills, todas las habilidades se ocupan. Hay gente que nada más saben cómo cuidar niños y a veces eso se los ocupa porque alguien para que va de patrulla. A veces hay gente que no puede ir para patrullas porque tiene sus niños. Si puedes cuidar el niño de alguien, algo tan chiquito así es revolucionario, es algo que podemos hacer. Pero siempre empieza nada más con una conversación, la verdad es lo que yo pienso. Hablar con gente, a veces es muy incómodo esos tipos de conversaciones, pero se tienen que tener. Y creo que nada más empiezo con eso. Venir a lugares así ayuda y te puedes meter. Pero lo que es muy importante también es empezar algo en tu comunidad, porque todo se tiene que conectar primero donde vives y de ahí se puede empezar a hacer más grande. What motivates me is it's really just the thought of an America where I'm. Tiene poco, pero siempre está ahí por mí. Si necesito, ahorita pienso de la hub en Anaheim y Santa Ana. Yo puse que necesitamos unos walkie-talkies porque cuestan bien caros. Y inmediatamente los jóvenes que yo sé que no tienen mucho para dar, los dieron walkie-talkies. Casi creo que el próximo día los tenía en mi porche. Y cosas así, que a cada rato estamos ayudándonos a unos a otros. Pero para involucrarse hay diferentes maneras. No todo tiene que ser alto riesgo, porque no todos pueden tomar ese riesgo. Pero hay diferentes formas. A lo mejor le toca a usted ir al City Council a hablar con la gente, a pedir que les den fondos. A lo mejor es usted, como dijo Izzy, tiene usted una printeadora. Eso es muy difícil encontrar ahorita. A lo mejor tiene ustedes recursos o con esa gente que quiere dar comida para que nosotros distribuyamos. Si no tienen el tiempo o están más grandes de edad o la habilidad, porque se pone caliente allá afuera. Es caliente, es trabajo muy difícil en el cuerpo. Y yo entiendo que no todos pueden hacer ese tipo de trabajo, pero todavía hay maneras que se pueden involucrar sin ponerse en riesgo y lo que está confortable para ustedes mismos. Pero definitivamente va a comenzar con en su vecindad. Va a ser en su vecindad donde va a comenzar, porque yo vivo a 2 o 3 minutos a la Home Depot y eso es algo que me ha ayudado mucho. Ser consistente con eso, es ser consistente, es ser algo que es su pasión. A lo mejor es muy buen artista, le gusta cantar o algo así, quiere ayudar con los fundraisers localmente. A lo mejor le gusta tocar la guitarra o lo que sea. Hay diferentes maneras de usar esas habilidades en la comunidad. Con esperanza y con ganas de seguir. Hay veces que uno se levanta y dice, bueno, pues nos han aventado tanto que cuestiona uno si lo que estamos haciendo hace la diferencia. Pero cada vez viene un ciclo nuevo de jóvenes que vienen y se ponen las pilas. A jóvenes como Izzy, que tenemos aquí, a jóvenes como TJ, James, Max, y muchos más que no puedo nombrar. Y la verdad, eso es muy inspirador, que esa semilla de resistencia sigue ahí, ¿verdad? Y se replanta, y crece. Y ver que cada nueva generación de jóvenes que vienen más astutos, vienen con mejores habilidades y con una mejor análisis crítico que nosotros tenemos. Al igual ver mucho de nuestra comunidad, señores que no se habían involucrado antes, que se involucran cada año, ¿verdad? Cada año vemos a señores que yo no me imaginaba que se iban a involucrar, porque siempre le íbamos a sus puertas, les tocábamos, les llamábamos, decía, hey, señora, véngase con nosotros a esta marcha, a esta manifestación. Pero cada año hay una nueva sorpresa, y yo creo que eso es lo que realmente me mantiene con esperanza de que vamos a seguir adelante. ¿Qué se puede hacer? Mucho, se puede hacer mucho, pero lo más importante es que no se sienta, lo más importante ahorita yo creo es que no deje que todo lo que está pasando lo inmovilice a no hacer nada, a tomar un paso adelante, decir, voy a ir a la marcha, voy a ir a esta junta, voy a ir a ayudar aquí en esta recaudación de fondos. Yo creo que eso es muy importante, porque ahorita todo pesa, pero no se agüiten. I am tired. Como yo me siento, siempre ha sido obvio como que quiero vivir una vida digna en una sociedad en donde los demás también tengan vidas dignas. Y siempre me parece obvio que tenemos que resistir las injusticias y mejorar el mundo en que vivimos. Los interesados en involucrarse, hay muchos grupos aquí, muchas oportunidades. Se requiere mucho trabajo, como dijo Carlos. O sea, uno se cansa, porque sí es trabajo, pero es trabajo que vale la pena. Gracias. Vecino ahí en el mar, buscando tu camino. No hay en el mar, buscando tu camino.

y para jornaleros y vendedores ambulantes que han perdido ingreso por estos operativos. Y ahí va el número de nuevamente de Inlakesh, 657-210-1072. 657-210-1072. En Community Hub de Santa Ana. Gracias. Y gracias por enviarnos este mensaje del programa piloto de prevención y estabilización de la falta de vivienda, la HPSP. Este programa ofrece asistencia financiera a hogares en riesgo de perder su vivienda. A continuación, la información que nos envían sobre este programa. United Way está lanzando el programa piloto de prevención y estabilización para personas sin hogar, el cual brindará asistencia para la renta a familias en todo el condado de Orange. Para calificar, debe tener un aviso de desalojo de 3 días o pagos de renta atrasados. Para recibir ayuda, por favor, llame al 211. Será vencido. se me hace que ya despertamos. Gracias. Pensé que venía. Thank you so much for coming, everyone. Today we are doing a very important cultural intervention because we know ICE has been terrorizing our communities, has been terrorizing our streets, not just right these past couple of months, but for years. But we don't want to let all their hate and bigotry win, right? So today we are here with Los Jornaleros del Norte. Can we give them a huge round of applause? And we are here with La Tarima del Pueblo. What you're seeing today is our mobile stage, because at Endelan, we believe that culture is resistance, right? And that we could also resist with our joy, with our music, with our laughter. And especially in these moments, that's what our community really needs, right? In these times, we really need everyone to show up with extreme love and extreme solidarity for our community, and that's our goal for today. So we're gonna actually, we're gonna start the. Se están oyendo de la troca. No, so what we're gonna do today is we're gonna have a community march, right? So we are actually, this is mobile, so we will be moving with the stage. So folks can follow us on the side and also on the back. What we're gonna be doing is doing a quick turnaround, right? Go around, we're gonna end up at Calle Cuatro. And then, right? Our goal is to, once we end up at Calle Cuatro, in downtown, our goal is to kind of stay there for as long as we can, right? And then we're gonna come back here. Por las redadas, yo sé de que estamos bajo un asedio sistemático. Yo quiero compartir que la comunidad jornalera en particular, junto con la comunidad que trabaja en los car wash, los vendedores ambulantes, la gente más humilde, es la que está siendo perseguida. Y son, pues, nuestros pueblos indígenas de México y Centroamérica en particular, los que están siendo perseguidos a diario, los más humildes entre todos, todas, todes. Y por eso es que tenemos que traer alegría a la gente, porque yo conozco muchos trabajadores y trabajadoras que no están saliendo, que tienen miedo y no es manera de vivir, ¿verdad? Tenemos que superarlo, porque si nosotros seguimos viviendo con miedo, no nos podemos defender. Entonces, igualmente, si tenemos odio en el corazón, tampoco nos podemos defender. Entonces, ni debemos de tener ni miedo ni odio. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Orgullo y respeto, valentía. Eso es todo lo contrario, todos los sentimientos contrarios al miedo y al odio. Porque no somos ciudadanos de quinta categoría, no lo somos. Bueno, dígalo otra vez, usted dígalo mejor aquí. Nosotros no somos ciudadanos de quinta categoría, somos ciudadanos de primera categoría y necesitamos respeto para toda la gente que trabaja aquí. Sin nosotros, este país no es nada. Y por eso es que hoy vamos a manejar en las vecindades donde está la gente y vamos a llevarle música. ¿Perdón? Tienen miedo de salir muchas personas, ¿verdad? Mucha nuestra gente. Pero hoy nosotros vamos a ir donde están ellos. Vamos a ir con música para alegrar ese espíritu, música y alegría. Porque ante el odio, ante el miedo, debe de imponerse la alegría. Y por eso es que la alegría es resistencia, porque quieren hacernos sentir lo que usted exactamente dice, que nos sintamos humillados, que nos sintamos menos, y nosotros tenemos que cultivar el respeto a nosotros mismos, el amor propio, para que podamos resistir. Y quiero decirles de que yo soy salvadoreño y ya estoy viejo. Viví, joven. Viví todo el tiempo que pasó la guerra en El Salvador, una guerra civil, donde vi la hostilidad, vi el fascismo, el autoritarismo, de una manera muy despiadada. Y luchamos, y lo vencimos, y otra vez ha vuelto a regresar, y seguimos luchando otra vez porque lo vamos a volver a vencer. Y a los jóvenes quiero decirles de que esta es una lucha que va a seguir por mucho tiempo, que no es algo de una generación. Tenemos que seguir luchando. Y la mejor manera de luchar contra el fascismo y el autoritarismo es construyendo comunidad, como lo que estamos haciendo acá. ¿De acuerdo? El sentirnos juntos, cerca, sentir el calor humano. Porque en los momentos cuando todo el mundo ha abandonado a la comunidad migrante, el sistema de cortes de vez en cuando hacen una decisión más o menos correcta, pero la mayoría de decisiones que están haciendo las cortes son bien, bien hostiles hacia nuestra comunidad. La clase política en Washington D.C., con pocas excepciones, ha abandonado a nuestra comunidad. También la clase empresarial nomás quieren la fuerza de trabajo, la mano de obra, y no aceptar la humanidad de nosotros como personas. Entonces, los medios de comunicación tradicionales han dejado que esta administración defina, que describa al inmigrante de una manera grosera, de una manera muy obscena. Y eso nosotros tenemos que rebatirlo. Y cuando eso sucede, cuando nos abandonan los medios de comunicación, la clase empresarial, las cortes y la clase política, ¿a quién tenemos? Exactamente, tenemos al pueblo, porque solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Ahí está. Y eso yo no lo puedo decir en inglés. Trump, escucha, estamos en la lucha. Trump, escucha, estamos en la lucha. ICE, escucha, estamos en la lucha. ICE, escucha, estamos en la lucha. That's right, y'all. I'm Jana. I am with the Party for Socialism Liberation and the OC Community Self-Defense Coalition. As Nancy said, right, this OC coalition came from the need, right, to defend our communities because we know that our elected officials, right, these people in Washington, they don't care about us. They're not trying to protect us, right? In the spirit of solo el pueblo salva al pueblo, it's the people who save the people. Is that right? Yes. That's right. It's the community who goes on these patrols. It is the community who sacrifices their time and energy and money and resources in order to protect our immigrant neighbors, brothers, sisters, families, coworkers, and everything in between. Is that right? Yes. That's right. So we're all here because we know that it is up to us to actually truly change the system, right? That it is up to us so that regardless of documentation status, regardless of gender, nationality, age, whatever, everyone deserves a dignified life. And that starts with us. That starts with us today. That starts with us in the future, right? We must organize and fight back. It isn't enough, right, to just come out to the streets, although it's great, everyone's here, this is amazing. But we have to think, what about next time? What about in the future? What are we doing to organize our communities so that when ICE comes back, because, you know, they're coming back, with this big bullshit bill, right? With this really horrible legislation that's being passed. What are we doing to prepare for that? What are we doing to defend our communities? And so the OC Community Self-Defense Coalition invites you to join us, to join any organization, to plug in and get involved, right? If it wasn't yesterday, then it's today. If you're not already connected to an organization, talk to an organizer today, find out how to get plugged in and defend our communities from Trump, from ICE, from this fascist takeover. Right? Because no matter what they do, we're not going to be intimidated. Is that right? Yeah. Are we going to keep fighting? Yeah. Are we going to get organized? Yeah. Are we going to take to the streets? Yeah. That's right. Trump, escucha, estamos en la lucha. Trump, escucha, estamos en la lucha. ICE, escucha. Voy a luchar contra el odio, voy a luchar contra el racismo, voy a luchar. A ver, Santa Ana, haga ruido. Parece que no comieron almuerzo. A ver, hagan ruido, Santa Ana. Hoy estamos aquí haciendo una protesta artística y cultural en contra de la migra. ¿Queremos a la migra en Santa Ana? ¿Queremos a la migra en Santa Ana? ¿A dónde queremos a la migra? ¿A dónde? Santa Ana, por 3 meses, la migra ha estado viniendo a aterrizar, a aterrorizar nuestras comunidades. Y eso no lo vamos a aceptar. Aquí, en estas calles de Santa Ana, en la calle 4, Trump mandó a la Guardia Nacional hace 2 meses porque nosotros le dijimos no a este fascista. ¿Las protestas sirven? ¿Las protestas sirven? Porque cuando ICE vino a nuestras comunidades, la alcaldesa Valerie Amezcua dijo que teníamos que tener nuestra cabeza agachada. Y así nosotros no somos aquí en Santa Ana. Y después de eso, por 2 semanas, los jóvenes padres y abuelitos y abuelitas protestaron a la alcaldesa y se puso las pilas. Las protestas funcionan. Entonces, le estamos pidiendo a todos aquí en la comunidad que sigan en la lucha, que sigan peleando por sus derechos, y que le digamos no a Trump y sí al pueblo. Gracias. Deportations have always been used as a weapon, a tool to suppress and make examples of our people. We saw the start of these ICE raids, the mass ICE raids in Southern California in March, when the Trump administration abducted students like Mahmoud Khalil and Laqaa Kurdiya. Then we saw the mass student visa revocations and then the full-on ICE raids in Los Angeles. ICE and DHS have been tools of imperial violence to suppress our people and community. And now, as ICE carries out one of its largest immigration raids under the Trump administration, we know that this is part of the same violence enacting a genocide on the people of Gaza. Over 200,000 Palestinians have been killed in the past 2 years. And the same Zionist forces have been brought here to Los Angeles. The same state violence, mass surveillance, suppression, and racial profiling used by police and ICE and the US are all learned in Israel. But we know that the movement we've built over the past year extends across borders and struggles, and that the atrocities here and in Palestine have far-reaching consequences. And when we stand with our people in Gaza, we are standing with all oppressed peoples of the world. Because our liberation is tied together, the struggle for justice, human dignity, whether in Palestine or anywhere else, we have a shared struggle. And we do not rely on our governments and politicians to protect our communities. Instead, we organize community self-defense coalitions in Orange County, in Los Angeles, everywhere that we are, because it is the people who will keep us safe. And we will continue to organize until we see the end of the ICE raids, until we see the end of the genocide, and until we see full liberation for all our people across the globe. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. A ver, vamos a ir cerrando el programa. Pero queremos que levanten sus letreros hasta arriba. Vamos a tomar un pequeño video que quede como recuerdo, como evidencia. Levanten los letreros, sin pena, sin miedo, con mucho orgullo, con mucha dignidad. en las calles, porque la lucha llama tu nombre, la lucha llama tu nombre, la lucha llama su nombre. El pueblo está en las calles, exigiendo libertad. Ante tanta injusticia, no nos podemos quedar callados, calladas, callades. La lucha llama su nombre, la lucha llama su nombre. Y hay que estar presentes en la cita a defender a nuestros abuelitos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros jornaleros, a los carguacheros, a las trabajadoras del hogar, a toda la comunidad inmigrante trabajadora. La lucha llama tu nombre, la lucha llama tu nombre. No te quedes atrás, que se vea alto esa bandera. No tengamos miedo a nuestras raíces. No tengamos miedo a nuestra verdad. Porque pueblo que lucha, triunfa. Pueblo que lucha, triunfa. Pueblo que lucha, triunfa. Pueblo que lucha, triunfa. Pueblo que lucha, triunfa. Pueblo que lucha, triunfa. Pueblo que lucha, triunfa. Pueblo que lucha, triunfa. Pueblo que lucha, triunfa. Pueblo que lucha, triunfa. Pueblo que lucha, triunfa. Pueblo que lucha, triunfa. Pueblo que lucha, triunfa. Pueblo que lucha, triunfa. Estamos en la lucha. Que se oiga un grito si vamos a seguir luchando. Que se oiga un grito si vamos a seguir marchando. Lucha y lucha y lucha, lucha, lucha. Lucha y lucha y lucha, lucha, lucha. Lucha y lucha y lucha, lucha, lucha. Lucha y lucha y lucha, lucha, lucha. ¡Que viva toda esta hermosa juventud! ¡Que vivan nuestros padres! ¡Que vivan nuestros viejitos! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva nuestra comunidad! ¡Que siga la lucha, Vietnam! ¡Que siga la lucha al Centro Cultural de México! ¡Ni un paso para atrás! We'll be right back. échale ganas para el mañana. Échale ganas, mamá, échale ganas para el mañana.